Noches, la Casa Radio, la Casa del Rock, presenta su especial del disco Machine Head de Deep Purple. Soy Arturo Shendra, les doy la bienvenida a este programa de La Casa Radio, CDMX, La Casa Radio, La Casa del Rock, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo a través de Internet. Ya saben, nuestro concepto es transmitir algo de los acetatos que tenemos aquí en nuestra colección, y acetatos de rock, ¿no?, que son los que guardamos con gran cariño, ¿no?, que fueron los que de alguna manera nos fueron acompañando a lo largo de nuestra juventud. Y ya como se nos va a hacer una costumbre en el programa, tratamos de invitar amigos, conocidos, que vengan aquí a compartir sus experiencias, sus anécdotas con sus discos, ¿no? Y que traigan, si tienen algún material por ahí arrumbado, guardado ahí en el baúl de los recuerdos, pues que lo busquen y que rasquenle ahí para que lo saquen y puedan venir aquí a compartirlo con nosotros. Aquí tienen el espacio que les brindamos para que lleguen aquí, nos platiquen acerca del disco que tanto atesoran, y pasemos un buen momento aquí compartiéndolo con todo el público. Bueno, pues voy a presentar aquí a nuestros compañeros que hoy nos acompañan. Fabián Munguía, que fue el que estuvo la semana pasada aquí transmitiendo y compartiéndonos un disco, hoy nos viene a echar la mano aquí, apoyándonos aquí en el equipo técnico y lo que se ofrezca, ¿no? Y también va a comentar, ya que es un experto en esta música de rock, ¿no? Sí, la verdad sí, Fabián conoce mucho, ¿no? Aunque es medio modesto, pero la verdad sí es un gran conocedor de la música. Y bueno, a ver, Fabián, preséntanos a nuestro invitado del día de hoy. Buenas noches, amable auditorio. Aquí estamos en CDMX, en la Casa Radio, la Casa del Rock, ¿verdad? Aquí estamos con nuestro gran amigo de muchos años atrás. Tiene un gran hermano, un conocedor también del rock, un músico de muchos años. Él está aquí porque pues trae una joyita bien. Va a decir en este momento. También tenemos, él nos va a presentar aquí a nuestra invitada también, y nos van a hablar de esta joyita tan especial que vamos a escuchar el día de hoy. Lázaro. Bueno, buenas noches. Aquí, gracias Fabián, gracias Arturo por invitarme. Pues sí, en efecto, me pidieron que trajera una joyita y aquí la tengo. Este disco para mí, pues fue mi primer contacto con el rock, con el. Se trata de Deep Purple, del disco Machine Head, nada más. Este disco no sé cómo apareció en mi casa, lo puse y cambió mi vida. Ahorita vamos a escuchar la primera canción, Estrella de la Carretera. Este es un gran tema, escúchenlo y disfrútenlo. Ya escucharon al buen Lázaro, aquí presentándonos su tema favorito, bueno, no favorito, uno de los favoritos de este disco. Y antes de escucharlo, también preséntanos, Lázaro, tu esposa, que la traes aquí, también que la conozcan, que nos diga cómo se siente de estar aquí en este espacio con nosotros, aquí conviviendo. Ah, bueno, les presento a María Luisa Reyes. Sí, aquí está a mi lado, se las paso. Hola, buenas noches, amable auditorio, escuchen mucho rock, vivan y transmitan toda esa energía a su cuerpo. Yo acompaño a este rockero desde hace bastantes años. Pero yo no soy rockera de corazón, pero me gusta su rock, me emite energía y pues es muy bueno para hacer qué hacer y demasiadas cosas buenas en el trabajo. Así es que llénense de energía positiva y adelante, escuchen mucho rock. Pues ya escucharon a la esposa del buen Lázaro, que de alguna manera pues acompaña a Lázaro en sus aventuras rockeras. Pues bueno, ya sin mayor preámbulo, vamos a iniciar con la primera canción, que es Estrella de la Carretera de Deep Purple. Disfrútenla. We'll be right back. Bueno, pues eso fue Highway Star de la gran banda inglesa Deep Purple. Bueno, pues aquí seguimos platicando con nuestro invitado del día de hoy, el buen Lázaro. Pues Lázaro, pues platícanos un poco más a fondo lo que es para ti, lo que significa para ti este disco, ¿no? ¿Por qué lo conservas durante tanto tiempo y qué te dio el retomarlo y venirlo aquí a compartir? Sí, Arturo, mira, déjenles platico. Este disco, en verdad, fue mi primer contacto con el rock. O sea, yo lo puse, yo desconocía del rock. Tenía 10 años, quizá. Lo pongo y me encuentro con esta canción, Estrella de la Carretera. Y escucho el solo de John Lord, del teclado. Yo no sabía quiénes eran, totalmente desconocido para mí. Escucho el solo de guitarra y dije que esto es algo, no sé, no lo asimilaba. Claro, después ya estudiando música y todo, pues, no, hombre, siento que estos estaban adelantados a su época, esta gente. Así es, porque incluso los solos, tanto del tecladista como el guitarrista, están basados al estilo Bach, de Johann Sebastian Bach. Sí, hacen cosas impresionantes para su época. Entonces este disco lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba. Y precisamente fue un video en beta, en formato beta, que me proporcionaron y me prestan precisamente este mismo, pero en concierto en video. No, pues me acaba de mover todo. O sea, dije, yo de aquí soy, tengo que ser músico, tengo que tocar algo. Y fue cuando empecé a estudiar música, a adentrarme. Y pues aquí tengo a dos maestros. Uno es Arturo y otro Fabián. Con Fabián tuve la oportunidad de tocar en grupo muchos años, metal, ¿no? Un excelente músico. Y Arturo, pues no se diga, me enseñó toda la teoría musical. Y este disco lo conservo porque... Déjenme les platico que me deshice de todos los acetatos, todo. Y fue más que nada por el espacio que ocupaban. Mi papá me dijo un día, oye, ya necesito espacio. Pues ni modo, fui al Chopo a vender mis discos, pero dijo, no, este yo lo guardo porque pues marcó para mí, me cambió la vida. Ajá, me cambió la vida y en efecto, pues, dije, no, este aquí se queda. Y cuando me invitó Arturo, lo primero que pensé, dije, no, pues ese disco, el Machine Head de Deep Purple, ese tiene que ser. Pues muy bien, Lázaro, pues ya escucharon a Lázaro platicarnos un poco de su experiencia con este grandioso disco. Y quiero invitarlos a que visiten nuestra página de Facebook, CDMX La Casa Radio. En Facebook ahí nos pueden ya localizar como CDMX La Casa Radio. Pues bien, vamos a seguir escuchando este material, Lázaro. ¿Qué tema es el que nos propones que escuchemos aquí para tu apreciado público? A ver, Fabián, vamos a poner, por favor, Space Trucking. Vamos a escuchar este tema, viajadón, por cierto. Vámonos con esta gran rola, Space Trucking. CDMX, La Casa Radio, La Casa del Rock. Contáctanos a través de nuestro email cdmxlacasaradio@gmail.com. We'll be right back. Sí, pues escucharemos a Space Rocking de la grandiosa banda inglesa Deep Purple. Bueno, pues vamos a mandar unos saludos aquí a los amigos que ya se conectaron y que están aquí escuchando y pasando un buen rato en compañía de La Casa Radio. CDMX, La Casa Radio, La Casa del Rock, transmitiendo para todos ustedes desde Azcapotzalco para todo el mundo. Bueno, mandamos el saludo para mi sobrino Juan Pedro, que está ya conectado aquí en WhatsApp. Mi hermana Victoria, a Esmeralda también, ya que se conectó aquí, que está aquí mandándonos saludos. Saludos, Esmeralda. Espero que estés disfrutando de esta transmisión. Al buen Sergio, que ya también está aquí conectado y mandando también saludos. A mi sobrino Adrián Sánchez, que no se pierde las transmisiones que hacemos. Así, ya es un asiduo fan de aquí de la Casa Radio y un gran fan también del rock, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar aquí con este especial del disco de Deep Purple, Machine Head, que nos vino a ofrecer nuestro amigo Lázaro y aquí a compartir con todos ustedes. Bueno, Fabián, nuestro colaborador de este día, les va a hablar un poquito acerca de cierta anécdota que surgió con una canción de Deep Purple. Aquí tenemos a Fabián. A ver, Fabián, platícanos un poco acerca de esa anécdota que tienes ahí en mente. Bueno, sí, Arturo, pues yo quisiera contar esta breve anécdota que muchos de ustedes ya conocen. Realmente, la canción de Smoke on the Water no estaba planeada para aparecer en el disco Machine Head. Es una canción que pues fue sacada al vapor porque realmente ya tenían todos los tracks listos, ¿no? Entonces, ahora sí que el productor les dijo pues que tenían que forzosamente meter una canción más. Pues ellos estaban grabando en una unidad móvil de los Rolling Stones, en un estudio de los Rolling Stones. Y esto ocurrió junto al lago Ginebra, en Suiza. Ahí, en un casino, se hospedaba Frank Zappa con las Madres de la Invención. Bueno, pues lo que sucedió en esa noche es que durante una presentación, me parece que era un espectáculo, un loco de esos que hay por todos lados, con unas bengalas incendió el lugar. Entonces, pues este casino está pues prácticamente encima del agua, ¿no? Es una especie de muelle que está sobre el agua. Y después de este acontecimiento, pues hubo pánico, mucha gente salió despavorida. Y de ahí surgió la idea de hablar de esta anécdota en una canción. Precisamente Smoke on the Water es humo sobre el agua. Y relata a la perfección todo este acontecimiento. Cabe recordar, audiencia, que esta canción tiene el riff de guitarra más tocado en toda la historia. Y pueden corroborarlo con muchos videos que aparecen en YouTube, donde ha impuesto récords de reproducción y de ser tocado en vivo este riff. Bueno, este apunte me parece interesante. Y ahora pasamos con Lázaro, nuestro buen amigo Lázaro, para que presente la rola. A ver, Lázaro. Sí, muy bien. Ahora vamos a escuchar del álbum Machine Head, del lado 2, la canción 1, que es Smoke on the Water. Escúchenla y disfrútenla. Creo, a ver si la ubican. Yo pienso que sí. Pues yo, ya escuchando a Fabián con todo lo que nos narró ahorita, pues ya se dan una idea de lo que se trata la canción y de alguna manera pues pueden disfrutar más este grandioso tema. Pues vámonos con ese tema, Fabián, Smoke on the Water. Disfrútenlo a través de CDMX, La Casa Radio, La Casa del Rock. Eso fue Smoke on the Water de Deep Purple, transmitiendo aquí desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Bueno, vamos a mandar unos saludos aquí para los amigos Israel Suárez, Armando Munguía, que nos están escuchando acá en Escapotzalco. ¿Sí? ¿Sí, Fabián? Sí, aquí en Escapotzalco, aquí en San Andrés, Santa Bárbara. Y también nuestro amigo Lázaro va a mandar unos saludos a sus cuates. A ver, Lázaro, discútete con estos saludos para toda tu banda. A ver, vamos a ver, porque aquí quieren saludos directo a Guadalajara, al estado de Jalisco. Inge, saludos. Alberto Rico, Eva, su esposa, Zuria. Ahí en Guadalajara también hay muy buena banda rockera, muchos. Cuando vayan a Guadalajara, visiten el Trefe en Café Rock y la Taberna Vikinga. Se los recomendamos, buen rock vivo ahí. Y ahora también saludos para la banda Textilera, por favor, que me lo pidieron. El buen amigo Miguel Ángel, que hoy es su cumpleaños. Hoy le vamos a poner de regalo ahorita una cancioncita. Que sí estaba así como la canción, también cuando tomaba se ponía así como en la canción. Pero bueno, el doctor Arturo, saludos, Carlos y a toda la bandita. Si se me olvidan los nombres, perdónenme. Pero vamos a seguir mandando. Manden saludos para regresárselos, por favor. A toda la banda Textilera, saludos. Ahí están los saludos de Lázaro. No sé si tengas más por ahí apuntados, Lázaro. O al ratito mandan más. Ahorita en un momento más, para que los convoquemos a que manden ellos también. Sí, acuérdense que pueden aquí hacer peticiones de del disco que estamos tocando, por si quieren escuchar una rola de este disco que estamos tocando, pues pueden hacerlo. Y también mandarnos algún saludo o alguna sugerencia que nos quieran hacer. Ya saben, aquí estamos dispuestos para escuchar todo lo que quieran. Bueno, pues si, como ustedes saben, el concepto de aquí de la estación es transmitir acetatos, ¿no? Nuestros acetatos que tenemos aquí en la colección privada y también los acetatos de los amigos que invitamos, ¿no? Queremos que esto sea así como una biblioteca gigantesca, ¿no? De acetatos que podamos compartir con ustedes. Sí, ya que si un amigo trae sus discos y a la vez ese amigo invita a otro amigo que también tiene discos, y así podemos hacer una gran cadena que de alguna manera pues sería infinita, ¿no? Y podríamos compartir los acetatos a través de este medio, pues para que ustedes los conozcan y los disfruten, ¿no? Y así vayan viendo qué grupos les gustan más y ver la posibilidad también de retomar este formato, ¿no? Que es un formato muy padre, ¿no? Ya que no se compara con los formatos digitales como el CD, incluso como el MP3, ¿no? Que de alguna manera pues son formatos pequeños y formatos que no encierran esa magia, ¿no? Esa gran magia que tiene un disco de vinilo, ¿no? Y más un LP, ¿no? Al tomarlo en tus manos te das cuenta del arte, ¿no? Que encierra ese disco, ¿no? Pues bueno, ya sin mayor preámbulo, pues vámonos con una rola más. Acuérdense que la semana pasada hicimos un especial de Ronnie James Dio con Black Sabbath y hoy lo tenemos de invitado ahora él, ¿no? Vamos a tocar un tema de Dio con Black Sabbath del disco Light Evil, la rola muy conocida por todos ustedes, esta rola que se llama Paranoid. Disfrútenla a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vamos a regresarla porque justo comenzó bien. Ya saben que estamos aquí, haciendo nuestros pininos, pero vamos a regresarla. A ver, Fabián, aguanta tantito, levanta la aguja. Vamos a regresarla y para que la disfruten desde el comienzo, porque pues así no tiene chiste, ¿no? A ver, vamos. Va, Fabián. Okay. Y eso fue Paranoid con Dio. Bueno, más bien con Black Sabbath y Dio, ¿no? Bueno, pues aquí Luisa nos va a platicar una de sus anécdotas. De cómo cómo es que le hacía para que los discos rayados pues no se brincaran y pudiera mantener ahora sí que el sonido, ¿no? Bien firme, ¿no? Que la música se oyera continua, ¿no? Sin tener esos brincos, ¿no? A ver, Luisa, platícanos un poquito acerca de ese método que ocupabas tan interesante, ¿no? Bueno, pues antiguamente cuando te mandaban a poner el disco, cuando no sonaba bien, levantabas la aguja, la soplabas, después colocabas la aguja y le poníamos una moneda de 20 centavitos. No sé si se acuerden o si les habrá tocado en las consolas que había en la casa. Y así empezaba a tocar el disco, tenía un poquito de peso y pues ya se escuchaba más nítido. También para limpiarlos, los limpiabas con alcohol o había un dispositivo así que tenía terciopelito abajo, que era rojo, negro, verde, el color de tu preferencia. Así los limpiabas y ya los ponías. Y pues sí cambiaba realmente el sonido. Ahí está, ya escucharon a Luisa. Para los que se inicien en esta aventura de los acetatos, pues ya saben cómo hacerle cuando su disco esté muy rayado, pues pónganle una moneda encima. Yo lo que hacía era también ponerle ahí varias monedas encima, porque mis discos, como estaban súper rayados, pues si le ponía una moneda, pues no funcionaba. Entonces, así que tenía que ponerle ahí varias monedas y sujetarlas incluso con un yurex para que no se cayeran, ¿no? Y así luego resultaba, de alguna manera, pues los discos funcionaban y podría seguir escuchando pues por horas, ¿no? Ese material tan, tan padre, ¿no? Que me gustaba. A ver, Lázaro, platícanos algo. Bueno, antes que nada, déjame continuar con un saludos, porque si no me van a colgar ahora que regrese a la casa. Va. Mi familia, a Ari, a toda la familia, muchos saludos. A mi hermana, la tía Lo y Raulito, que están en Plaza Universidad. O Churubusco, no me acuerdo, que están escuchándonos. Ajá. A Carlos Rico, ya aclaré, Carlos Rico, porque dice que era un Carlos, pero no sabía si era. Pero ya estamos. Mi sobrina Maguito, Dani, desde Silao, escuchándonos. A Jesús, ya despiértate. En Alemania han de ser como las 3 de la mañana, 4. Que se despierte con buen rock, ¿no? Que se despierte con buen rock, así es. Ánimo, Jesús, ya amaneció, ya es domingo allá. Bueno, ahora vamos con una rolita. Paso a Fabián, por favor. Bueno, antes de que Fabián acá ponga la rola, pues vamos a saludar también acá a mi hermano Víctor, que ya se conectó también, y a mi hermana Doris, que ya están volviendo fans de aquí de la estación. Y pues con mucho gusto, ya saben, aquí compartiéndoles lo mejor del rock, de nuestros acetatos que tenemos aquí para compartir con todos ustedes. Y continuamos, a ver, Fabián acá nos va a presentar un tema que dice que es de sus favoritos. Yo creo que sí, pues es una gran rola, ¿no? Bueno, gente, en esta ocasión les quiero presentar de 1986 el tema Battery de Metallica, de su grandioso y gigantesco álbum Master of Puppets. Esta la dedicamos a todos los Thrashers. Y bueno, pues escúchenla y disfrútenla. Bueno, este es uno de los temas invitados, ya que el especial es del disco de Deep Purple, Machine Head, pero por lo regular hacemos algunas excepciones e invitamos a algunos temas de otras bandas. Y esta es una excepción, y una gran excepción. Disfrútenla, por favor. Están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Thank you. Pues eso fue Battery de la grandiosa banda Metallica. Seguimos pasándolo aquí a gusto, aquí en compañía de los amigos, aquí transmitiendo para todos ustedes lo mejor de esta música. Y aquí en los intermedios, en lo que están ustedes escuchando música, nosotros estamos platicando algunas cosas y estamos risa y risa porque son cosas que, pues son anécdotas que de alguna manera pues nos hacen recordar esos momentos y son un poco momentos divertidos, ¿no? Y Lázaro nos estaba comentando ahorita algunas cosas que, pues que pensamos que valen la pena compartir con todos ustedes. Y pues bueno, vamos a escuchar de la voz de Lázaro esas anécdotas. A ver, Lázaro, coméntanos un poco acerca de eso que dices que hacías cuando intercambiabas tus cosas. Ah, ya, bueno, sí, en especial un disco, les comentaba a los muchachos que amé un disco de Ozzy, tributo a Randy Rhoads, que excelente disco. Con mi compañero amigo Alberto Rico. Él radica actualmente en Guadalajara. Ese disco era una joya. Y un día les comento que se lo di o lo vendí, no recuerdo exactamente. Y un día le platicando por ahí le dije que pues mira, ese era un buen disco, era de mis favoritos. Pues el día de mi cumpleaños me lo volvió a regalar, imagínense. Y de ahí salió esa idea de cada año estárnoslo, ¿cómo se dice? Intercambiándolo. Regalándolo, exactamente. Me platicabas que no eran compactos, ¿no? Que eran acetatos, ¿no? Acetatos, exactamente. O sea, era una experiencia chistosa porque, pues, el prestarlos, eso, ibas con tu bonche de discos bajo el brazo, ¿no? Y los veías y los volvías a ver y sacabas la... Dentro del disco venía una funda con la letra. Muchas veces venían con la letra y los veías, los volvías a ver. Y No, todo una... Lo que ahora el CD, pues ya... O el MP3, pues perdió todo eso, esa magia, ¿no? Eran experiencias, pues únicas. Sí, porque para cargar con tu música, con tus discos, cuando había una fiesta... pues ya tenías que cargar un buen bonche, ¿no? Un morral grande porque no cabían un morral pequeño, ¿no? Tenías que llevarte un morral grande y llevártelos ahí batallando un poco, pues tenías que tomar camión y toda la onda, pero pues tú llegabas con tu bonche de discos y a cotorrear en la fiesta, ¿no? Así es, era una experiencia única. Así es. Sí. Bueno, pues ¿qué nos platicas, Fabián? ¿Qué nos comentas acerca de esas experiencias con los discos de acetato? Bueno, los discos de acetato tienen... en su mismo sonido, ¿no? Debido al proceso que era analógico, como venimos comentando, era un sonido puro, era un sonido directo del instrumento a la cinta, ¿no? Entonces, como no estaba procesado, hoy en día pues todo el sonido está procesado, yo pienso que es muy artificial, tenía ese sabor, esa alma, ese espíritu de la música, ¿no? La música grabada ya tiene, pues, desde... principios del siglo pasado, pero con el disco de vinil vino a erigirse como una gran industria, ¿no? Anteriormente recordemos que los artistas debían su éxito al número de ventas que tenían, tanto de sencillos como de discos de LP, ¿no? Hoy en día pues ya no se mide por esos parámetros, porque hoy en día pues tenemos las descargas digitales, tenemos otros formatos, desde WMA, MP3, WAV, etcétera, ¿no? Pero pues yo pienso que a pesar de que la industria se ha mantenido y puede que hasta haya crecido, no mantiene ese sabor, ese espíritu, ¿no? Que tenía la música grabada en cinta, ¿no? Y ya posteriormente transferida a un soporte como el vinil. Pues a mí esa es mi opinión de lo que dice Lázaro y pues yo concuerdo totalmente con él, ¿no? Es rico y muy sabroso poner un disco de vinil y disfrutarlo. Pues ya escuchamos aquí las palabras sabias de nuestros compañeros, grandes conocedores de esta música, ¿no? Y de estos formatos analógicos, ya que ellos han crecido con estos formatos y los han disfrutado, ¿no? De alguna manera han comparado las diferencias entre un acetato, un CD y lo digital, ¿no? Y se dan cuenta de que no encierra la misma magia, ¿no? Un CD o lo digital a un disco de acetato, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con una canción más de Deep Purple. Aquí nuestro amigo Fabián está preparando la tornamesa para poner la canción. Mientras, gracias por los saludos, Siria. Y también, Víctor, gracias por los saludos. Aquí estamos para complacerlos con esta gran música. Bueno, antes de ir con la música, un saludito a mi hija Sofi. Sofía, te amo. Me mandó un mensaje que por favor la saludara. Ah, Sofía, un saludo de aquí de parte aquí de todos. Toda la banda, estamos aquí. De parte de aquí de a Fer, toda la banda. A Ángel, saludos, a mi hermana Silvia, a todos allá en la casa. Saludos. Ya escuchaste, Sofía, te estamos saludando desde aquí, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco para todo el mundo a través de internet. Aguanta, Fabián, déjame poner aquí. A la bandita de Coacalco, por favor, también la banda rockera de Coacalco, saludos, Diego y banda. Ahora sí, Fabián. A ver, discútete ya. El Lázaro ya mandó muchos saludos y nosotros también. Vamos a darle ahora sí al rock, muchachos. Disfrútenlo. De grabación y mezcla para proyectos de bajo presupuesto. Contáctanos a cdmxlacasaradio@gmail.com. Seguimos aquí escuchando esta gran música de Deep Purple en este especial que decidimos lanzar gracias a que Lázaro nos quiso compartir este disco de Machine Head de 1972, ¿verdad, Fabián? Exacto. Y me dice Fabián que es de la época de, bueno, de cuando nació él, ¿no? Va con tu edad, ¿no, Fabián, este disco? Sí, es. Son poquitos años, como ustedes pueden ver, ya está un poco cateado en el disco, ¿no? No quiero decir que Fabián esté cateado, ¿no? También. Fabián no está tan cateado, pero el disco sí ya está un poco rayado. Pero aquí Fabián ya le está agarrando la onda ahí, haciendo un poco de acrobacia para librar esos baches, ¿no?, que tiene el disco, ¿no? Pero esto es parte de lo padre, ¿no?, de lo divertido, ¿no?, de estos discos, que siempre tenemos que estar al pendiente de que la aguja no se regrese o se brinque, ¿no? Entonces hay que estar ahí pendiente de la música y también de la reproducción, porque muchas veces, hay veces que nos sucedía que se quedaba rayado durante 15 minutos, ¿no?, porque nosotros estábamos por allá haciendo otras cosas y el disco sonando, ¿no? Entonces así de esta manera, pues uno tiene que estar así como más concentrado, ¿no?, en lo que está escuchando y disfrutando esta grandiosa música. Bueno, vamos a seguir con un tema más antes de despedirnos. Ya casi estamos a punto de despedir el programa. Y aquí me piden que les mande algunos saludos. Adora, saludos a Siria, saludos a Víctor, que están conectados mis sobrinos. Aquí también escuchando la transmisión. Me da mucho gusto que estén aquí conectados y disfrutando de estas locuras que estamos haciendo, ¿no? Aquí en la estación de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo a través de internet para todo el mundo. Bueno, ¿qué sigue, Lázaro? ¿Qué nos vas a compartir de este gran disco que traes? Bueno, ahora vamos a escuchar una cancioncita, pero también déjame mandar un saludito, porque si no también al doctor Arturo, muchos saludos. También es músico y bueno, el doctor Arturo. Bien, todos saludos. La banda textilera, Miguel, Chavero, Juanito, todos. Sería larga la lista, o sea que somos bastantes del grupo, pero saben que se les quiere a todos. Y aquí estamos, y vamos a escuchar este tema que se llama Retratos de Casa. Viene en el lado 1, es la tercera canción del disco Deep Purple Machine Head. Escúchenla, es muy buena la canción, escúchenla, disfrútenla. Vamos con eso, Fabián. Yeah. Eso fue Pictures of Home de Deep Purple. Ya a punto de cerrar esta transmisión, no sin antes agradecerle su grata presencia aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Gracias por acompañarnos en un viaje más a través de estos grandes recuerdos, de esta música tan maravillosa, ¿no? Como ha sido el rock de los 60s, 70s. Y son discos que de alguna manera pues todavía conservamos con mucho cariño, ¿no? Bueno, les voy a pedir a mis compañeros que se despida cada uno para que de alguna manera pues ellos a su manera lo hagan, ¿no? A ver, Fabián, empezamos con Fabián primero y al final nuestro invitado estrella de este día. Bueno, público de CDMX, la Casa Radio, yo por mi parte les agradezco su agradable presencia, su audiencia aquí. Y pues no queda más que decirles que pasen buena noche, que Dios los bendiga y que escuchen mucho rock, ¿sí? Rock es cultura y sigan rockeando, escuchen a los clásicos es lo mejor, ¿sí? Bueno, pues buenas noches y hasta pronto. Lázaro. Antes que nada, Arturo, Fabián, gracias por invitarme y por compartir esa experiencia. En verdad es lo que estábamos comentando, que muchas veces yo esto nada más lo platico con mi familia y ahí se quedan estas anécdotas, ¿no? Pero qué bueno que con este medio del internet, de ustedes que se propusieron con este proyecto, pues ahora ya más gente se entera de esto, ¿no? Y eso es lo agradable, porque ellos también pueden compartir experiencias, ¿no? Ustedes conocen muchos músicos, conocemos muchos músicos que pueden estar invitando y a su vez ellos van a contar sus experiencias. Y eso, que al fin y al cabo casi todas las historias van a coincidir, porque ahorita estábamos tras bambalinas platicando y caemos en todo, coinciden muchas cosas, ¿no? O sea, eso es lo padre de esto. Cada quien vive sus experiencias, pero a fin de cabo son muy similares casi todas. Pues muchas gracias, buenas noches a todos los que nos escucharon. Me comentan que parece que va a haber una retransmisión de por los que no pudieron o quieren volver a escuchar esto. Ya en cuanto tengan el link se los haré llegar. Y no dejen de escucharlos aquí a casa, la casa del rock. Cada 8 días parece. Sí, cada 8 días, sábados. ¿Sábados? De las 8 más o menos. Ah, ok. 8 p.m. Espero que no sea la última vez que me invitan. Aquí vamos a estar cuando gusten. Yo con mucho alegría aquí voy a estar. Y gracias por invitarme, de verdad. Arturo, Fabián, les agradezco mucho. Saben que son muy buenos amigos, ajá, de toda la vida. Y pues aquí estamos. Gracias y a todos, muchas gracias. Ahí vamos a estar subiendo videitos a mi Facebook para que sigamos en contacto. Muy bien, Lázaro, gracias por esas palabras. Y acá nuestra invitada también. Bueno, pues buenas noches. Escuchen mucho rock. Disfruten de esta vida que es corta, pero con buenas rolas. Descansen y pues fue un gusto estar aquí. Es una experiencia nueva, pero muy agradable, de verdad. Buenas noches y gracias por la invitación. No, pues gracias a ustedes por su participación en este programa. Gracias al público también que se puso en contacto con nosotros. A mis hermanos Leti, a Emi también que me piden que le mande un saludo. Pues le mando un saludo desde aquí. Ya saben, este programa es para ustedes y por ustedes. Este programa está hecho para compartir esas anécdotas. Muchas veces hablamos de las historias de los grupos, pero pocas veces hablamos de las historias de los fans, ¿no? De los seguidores, de las bandas. Y este programa está hecho para ellos, ¿no? Para los seguidores de las bandas, ¿no? Que nos platiquen cómo se sienten al escuchar esta grandiosa música. Bueno, pues no nos queda más que despedirnos. Soy Arturo Shendra. Les doy las gracias y nos vemos en una próxima edición de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Nos vemos pronto. Bueno, pues ya como nota final, solo quiero hacer una recomendación. Si van a invertir en discos de acetato o vinilo, también inviertan en una buena tornamesa. Ya que eso les garantizará que tengan un buen sonido y aparte que sus discos les duren más. Infórmense en internet de cómo cuidar sus discos de la mejor manera, ¿no? No hagan lo que hacíamos nosotros de ponerle monedas al brazo porque eso arruina más los discos. Sí, chequen en internet y hay muchas opciones para darle un mejor cuidado a este tipo de formato, ya que este formato ahora es muy caro y lo mejor es aprender a cuidarlo para disfrutarlo de la mejor manera. Bueno, cuídense mucho. Estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Bye.